El mundo es un mar de cosas. Algunas quedan flotando en la memoria, sosteniendo el largo curso de los hechos, aunque todo sea fugaz, al fin y al cabo. Por suerte está la música del mar de las cosas. Estamos una vez más en el mar de las cosas, en este espacio donde recreamos un conjunto de eventos que han ocurrido en algún momento del tiempo. Revolvemos el sonido del pasado. Tiramos el trasmayo en este mar de las cosas, a ver qué es lo que surge. Inauguración, llega a Brasilia el presidente Juscelino Kubitschek. El doctor Israel Pinheiro recibe su excelencia en el Catetinho, donde se realizó la exposición de los primeros automóviles JK. A primeira dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes. A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o Dr. Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. Después de más de 2 años de construcción y de obras, el presidente de la República de Brasil inaugura la ciudad de Brasilia como la nueva capital política de Brasil. Una obra realmente bellísima en términos de construcción, pero que nunca tuvo el carácter de ciudad. Incluso, aparentemente, yo no conozco Brasilia, pero los que sí conocen sostienen que es bastante difícil ver personas caminando por la calle. Moscow, Nikita Khrushchev is shown as he told the Soviet Presidium that pilot Gary Powers of the downed American reconnaissance plane was alive. En 1960, la Guerra Fría tiene un nuevo episodio de tensión cuando la Unión Soviética derriba en su territorio un avión espía, U-2, tripulado por Francis Gary Powers. El nombre de U-2, de U-2, precisamente va a venir de este avión. Viene de este, no lo sabía. Viene precisamente de haberse derribado este avión, que fue todo un tema en su momento, un episodio de tensión en la Guerra Fría, todo el mundo preveía lo peor, estaba la crisis de los misiles. Fue 1 o 2 años a posteriori. A posteriori de eso, con Khrushchev, ¿no? La revolución cubana que recién se había hecho con el poder, mientras gobernaba Kennedy en Estados Unidos. La carrera espacial y la carrera de armamentos cobran una nueva dimensión cuando en 1960... T-10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, we have ignition, 2, 1, 0, and lift off. Estados Unidos pone en órbita el satélite espacial Midas 1 destinado a detectar misiles intercontinentales. Sí, recordemos que desde ese, esto se junta con el episodio de tensión precisamente del derribo del avión espía norteamericano, y se junta también con lo que van a empezar a ser los planes de la Guerra de las Galaxias, como se llamó más tarde. 60 años después podemos dar cuenta de que estos emprendimientos referidos a lanzar satélites también se han privatizado. Pocos días el amigo Elon Musk acaba de poner en órbita 60 satélites desde la Argentina, que incluso aparentemente fueron vistos en cielo uruguayo. Sí, sí, ahí hay todo un negocio de empresas privadas que han accedido a tecnología espacial para poder hacer eso y sacar la rentabilidad comercial. Este demente quiere colonizar Marte. Bueno, digamos que es uno de los tantos dementes, porque Arthur C. Clarke estaba en el proyecto de generar una colonia humana en Marte desde hace mucho tiempo. Más allá de que por lo general los científicos dicen, mejor no, sería bueno buscar en otro lado. Hubo llamado a voluntarios para la colonia. Sí, es difícil entregarse como voluntario a una empresa tan riesgosa. Estaba tratando de imaginar, digamos, cuáles serían las habilidades que debe poseerse para ser un posible... ser reclutado como un posible nuevo marciano. ¿Y no le gusta la Tierra? ¿A usted le gusta la Tierra? No. ¿Quiere vivir acá? No. ¿Le gusta su familia? No. ¿Tiene amigos? No. ¿Usted es ideal, muchacho? ¿Adora Ares? Claro. ¿Le gusta trabajar? No. Mira, usted es perfecto. Venga usted. También en 1960 se estrena con dirección de Joseph Losey la película con Kurt Schlangl, que en español recibiría el título de El Criminal. La película se abre con tres hombres que juegan a las cartas. Los planos cercanos delatan tensión entre los jugadores. En las paredes hay fotografías pegadas, una mujer con un vestido blanco y en la que se destacan sus curvas claramente. En otra foto, alguien que no se logra distinguir, tal vez un hombre firmando un autógrafo. Se habla de apostar, de no ser cobardes. ¿Serán rufianes, delincuentes? El plano se abre y el asiento de una silla hace de mesa. Los hombres apuestan apenas cigarrillos. Se trata de tres guardias en una prisión en su rato libre. La imagen cambia repentinamente de escenario. Comienzan las imágenes de la prisión y el ingreso de los últimos presidiarios recién llegados, todavía con sus ropas de calle. Comienzan a correr los títulos de la presentación. Sí, esa toma es bien un juego de contrastes entre lo que aparentemente uno imagina, precisamente la película se llama El Criminal, uno empieza a ver gente jugando las cartas, empiezan a apostar, de pronto se abre y en verdad son los policías, otra vez se vuelve el otro, y en ese momento que empieza a aparecer esas escenas de los nuevos integrantes de la prisión, hay una voz femenina que empieza a cantar casi a capela, porque va a estar acompañado por un saxo que apenas hace de fondo, apenas sostiene esa voz. La cantante es Leo Klein, y la composición pertenecía a un saxofonista, Johnny Dankworth, que es esposo de la cantante. Esa canción va a ser precisamente Chico Ladrón, que es una voz extremadamente melancólica, grave, con un fraseo muy particular, que la hizo una voz muy particular en el jazz. Y lo que vamos a escuchar es precisamente ese tono melancólico, ese tema, tal como sonaba en la banda de la película. Incluso van a escuchar unos golpes, que son las pesadas puertas de hierro que se cierran detrás de los nuevos presidiarios. Oh, my sadness, oh, my joy, came from loving a thieving boy. Oh, my sadness, oh, my joy, came from loving a thieving boy, came from loving, came from joying, came from holding, came from toying, swift his hand and deft my love. Could steal a down right off a dove. Oh, my sadness, oh, my joy, came from loving a thieving boy. Oh, my sadness, oh, my joy, came from loving a thieving boy. They imprisoned him, 'cause it is true that if you steal, they come for you. But watch you, ladies, how I'll wait right outside the prison gate. Oh, my sadness, oh, my joy, came from loving a thieving boy. Oh, my sadness, oh, my joy, came from loving a thieving boy. Buddhists in Saigon had as a prelude the first public suicide, which took place on May 2, 1963, when the monk Chin Tien Dien who, with a terrible death that would have condemned him in the eyes of his master, tried to show that in order to fight every form of oppression on equal terms, Buddhism too needs its martyrs. Now that this, we hope, belongs to the past, it is time that everybody should obey his own conscience once more. En una calle de Saigón, o Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, en 1963 un monje budista, con sus ropas típicas, se inmola. La escena, que puede verse en la película Mondo Cane 2, de Giacometti y Walterio, son mucho más sobrecogedoras que el audio que acabamos de escuchar. Sí, efectivamente, el audio que escuchamos, que es parte de la película, si bien él está relatando lo que está pasando, obviamente no tiene los sonidos reales de el incendio, de la crepitación, de la carne consumiéndose, no se trataba de eso, pero en esa Mondo Cane, donde efectivamente se dedicaron a mostrar cosas extrañas del mundo estos italianos, aparece esa famosa escena del monje budista que, en protesta precisamente por las políticas chinas hacia el Tíbet, se inmola, se quema. Esas películas Mondo Cane fueron en su momento muy famosas precisamente por hacer un acopio de locuras y rarezas del mundo. Desde los perros pintados que se empezaron a usar en los 60 en Italia y en Francia, hasta costumbres bastante más extrañas, pero que hacen a, bueno, la locura mundial. Esa forma de protesta política, digamos, que tampoco es ni es exclusiva de los monjes budistas, ni es la única vez que ha ocurrido. Hay un hecho, cuyos datos con precisión en este momento no los recuerdo, pero que tiene que ver con la invasión soviética a Hungría, donde hay también un joven que se inmola en la plaza pública de Budapest. Королёв был за Терешкова. Он разглядел в ней лидера. Врачи во главе с академиком Яздовским возражали. По результатам медицинского обследования Валентина Терешкова оказалась далеко не первой в списке допуска к космическому... La soviética Valentina Tereshkova se convierte en 1963 en la primera mujer astronauta. Realiza un vuelo donde orbita a la Tierra en un satélite durante 3 días. Tiene el mérito de haber sido la primera astronauta mujer que estaba en órbita. Ni siquiera hizo una caminata lunar, no salió, no había una tecnología como para ello en ese momento, pero sí para orbitar durante 3 días, que en los años 60 seguía siendo una proeza. ¿Mejoraron después de Laika, digamos? Sí, digamos que a Laika la quemaron viva, porque básicamente... Se incineró, que no fue este el caso, por lo menos en los astronautas humanos no aconteció de esa manera. Well, it takes a lot of work. I think you try to be the best or the most complete basketball player that you can be. To alleviate all your options or all your negatives and all the minuses in your game. To be able to be versatile and do everything, every aspect of the basketball game. I think it gives you a better chance of being a complete basketball player and creates value amongst the team-oriented system. En 1963 también, precisamente en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, nace Michael Jordan, una de las principales leyendas o figuras de la NBA, bueno, recordado por su paso y por todos los anillos obtenidos con los Chicago Bulls. Sí, y por su salto, su increíble salto, que era como saltar 2 veces en el aire, ¿no? Él saltaba, se pegaba, suspendía en el aire. Aparentemente la física no tenía una explicación para ese fenómeno, pero que además hacía que estuviera unas milésimas de segundo más en el aire que sus rivales. Pero además de estar unas milésimas más de segundo, parecía que pedaleaba en el aire y se impulsaba hacia arriba otra vez, cosa que es como, bueno, llamativo, grandioso, extraño, y efectivamente la voz que escuchábamos era la de él en una publicidad precisamente de la NBA. Los Toros de Chicago, después de Jordan, dan una tristeza. Y digamos que antes también. Y antes también, claro. Lo que pasa es que el equipo era Jordan. Bueno, no solamente. Estaba Scottie Pippen. Sí, y estaba Rodman. Y Rodman, sí. Todo un personaje. Todos unos personajes. Algún día tendríamos que hablar de Rodman. Johnny Dangworth, Cleo Lyne y Joseph Losey serían un trío que se reuniría nuevamente en 1963. Esta vez la película se llama El Sirviente. Una de las películas más inquietantes de la filmografía de Losey, aunque él tiene una tendencia a esas películas psicologistas e inquietantes. Destaca el papel de Dick Bogarde, un sirviente bastante particular, que comienza a tomar el control del absoluto de la casa y de los dueños de casa, digamos, ¿no? Una particular reflexión sobre el control, el poder y la forma en que los sujetos tejen redes que quieren dominar, pero en las que terminan siendo prisioneros, terminan siendo atrapados. Una metáfora sobre otras cárceles, otros juegos perversos del poder. Johnny Dunworth sería el compositor y director, mientras que David Lindup sería el encargado de orquestar las composiciones de Dunworth, aunque curiosamente no aparece acreditado en la película. El tema que vamos a escuchar ahora se titulaba All Gone, y la voz, obviamente, de Cleo Lane. Now, while I love you alone, now while I love you alone, now while I love you, can't love without you, must love without you alone. Leave it alone, it's all gone. Leave it alone, it's all gone. Don't stay to see me turn from your arms. Leave it alone, it's all gone. Give me my death, close my mouth. Give me my breath, close my mouth. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you, must love without you. Now while I love you, now while I love you alone, now while I love you, can't love without you, must love without you alone. Give me my death, close my mouth, give me my breath, close my mouth. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you, must love without you. Now while I love you alone, now while I love, now while I love you, can't love without you, must love without you alone. Now while I love you, can't love without you, must love without you. Story of the Pearl is a very, very, very, very complicated story. En 1960 sale al mercado la píldora anticonceptiva, que ha sido sin duda un elemento que va a dividir las opiniones de Estados Unidos y del resto del mundo. El problema ha sido retratado en numerosas películas, en numerosas series, incluso en una serie española que recuerdo como Cuéntame, Cuéntame qué ha pasado. Aparece un capítulo en una de las etapas de la serie, precisamente las que transita sobre los años 60 y pico, donde se da una división de las mujeres por el uso y el consumo de esa píldora anticonceptiva, el papel de la iglesia en ese juego, porque efectivamente va a cambiar de manera bastante radical en relación a esa época el comportamiento sexual de las mujeres en particular. Sí, claro, además en la década de los 60, ¿no? En la década del flower power y de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Es decir, que esta píldora anticonceptiva venía muy bien con los tiempos que le tocó. Он сказал, что господин Хомершель, генеральный секретарь ассамблеи, что он проводил политику в Конго в интересах американского империализма. Разве это новость? Сам господин Хомершель знает, чью он политику... En 1960 también, el líder, por entonces líder y presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, con su particular estilo... En una de las veces que estuvo en la ONU brindando discursos, protestó contra la declaración del representante de Filipinas, quien había acusado de imperialista a la URSS. Su forma de protesta fue golpear con su zapato el estrado en el que se encontraba hablando. Sí, hay numerosas fotografías de ese evento que siempre quedó remarcado precisamente por un acto totalmente salido de todo protocolo, como sacarse el zapato y empezar a golpear furibundamente contra el estrado. En ese mundo bipolar de aquellos años de la Guerra Fría. ¿No? En ese mundo bipolar donde efectivamente el señor tenía el suficiente poder en el mundo y como para poder golpear un zapato en plena asamblea de la ONU. Viejas formas de hacer política. I always wonder when I went to church on Sundays. I've always been one to, I'm not just a boxer. I do a lot of reading, a lot of studying. I ask questions, I travel these countries, I watch how their people live, and I learn. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope, and the Mary, and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally, we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? También en este año 60, Cassius Clay, el que luego se transformó en Muhammad Ali, que siempre fue un boxeador bastante peculiar, ¿no es cierto? Una especie de bailarino, danzarín del ring. Creo que lo más parecido que yo he visto, al menos, es Nicolino Loche, un famoso boxeador argentino, que tenía también la misma virtud que tenía Muhammad Ali, que era la de esquivar el mayor número de golpes posible, ¿no? En ese año 1960 se da su debut, su primer combate profesional, y quien recibió la paliza en este caso fue Jean Zucker. Muhammad Ali, un boxeador que, más allá de todo lo bocón que era, se dedicó a dar varias palizas, a dar numerosas palizas a gente de primer nivel. Como Joe Frazier, por ejemplo. Tres famosas peleas con Joe Frazier que terminan en el 75 y que dieron como resultado que finalmente resultó victorioso frente a Frazier, con el que, digamos, no solamente lo tenía como rival en el ring, sino que tejió toda una campaña publicitaria para mostrar que Frazier era una especie de representante del poder blanco más que un representante de la negritud, sí, y de los problemas raciales en la década de los 60 y 70 en Estados Unidos. Johnny Dunworth compuso una canción titulada Let's Slip Away y fue usada en la banda sonora de dos películas. La primera vez apareció en la película Saturday Night and Sunday Morning, estrenada en 1960 justamente, donde se destacaba la actuación del actor británico Albert Finney. Si bien era el segundo largometraje de este actor, ya contaba con una vasta experiencia de actuación, bueno, por participar en varias series y películas para televisión. Efectivamente, su actuación también fue muy rescatada por la prensa en ese momento. En 1960 la orquesta de Dunworth acompañaba la voz de Susan Grey y un año después la misma canción fue escuchada como parte de la película A Taste of Honey, dirigida por Tony Richardson y también en la versión de Susan Grey. Hoy eso pasa difícilmente porque además los derechos de las canciones, sí, tienen como otra vida, pero en ese momento ocurrió... Una canción que además no se escuchaba, no es que fuera la canción que retrataba la película, no era la canción principal, se escuchaba incompleta, se escuchaba de fondo en momentos donde había mucho ruido, ruidos de parques de atracciones, por ejemplo, entonces se distorsionaba bastante, hay incluso en una de ellas es bastante difícil reconocer que se trata de esa canción. Vamos a escuchar dos versiones de estudio de este tema. Primero la versión cantada por Susan Grey, luego tendremos la versión con la voz de Cleo Lane, tal como aparece en su discografía, y siempre para estas dos versiones muy diferentes, la orquesta de Johnny Dunworth. Y lo que vale la pena es poner el oído en los arreglos de estas canciones, porque es la misma orquesta, es la misma gente que la creó y que hace dos versiones muy diferentes. Let's slip away somewhere quiet. Let's slip away and live on a diet of love and kisses all day. Slip away, slip away. Let's slip away, let's play truant. Let's go today, just us, me and you. And the hours we'll let slip away. Slip away, slip away. Can you picture those lazy mornings? Can you picture those crazy nights? We'll be alone and on our own. We'll touch the heights. Let's slip away. We just need enough time to play a Garden of Eden where love is happy to stay. Nevermore slip away. Can you picture those lazy mornings? Can you picture those crazy nights? We'll be alone and on our own. We'll touch the heights. Let's slip away. We just need enough time to play a Garden of Eden where love is happy to stay. Nevermore slip away. Nevermore slip away. Somewhere quiet, let's slip away and live on a diet of love and kisses all day. Slip away, slip away. Let's slip away, let's play truant. Let's go today, just us, me and you. And the hour we'll let slip away. Slip away. Can you picture those lazy mornings? Can you picture those crazy nights? We'll be alone and on our own. We'll touch the heights. Let's slip away. We just need enough time to play a Garden of Eden where love is happy to stay. Nevermore slip away. A Garden of Eden where love is happy to stay. Nevermore slip away. Nevermore slip away. Nevermore slip away. Hasta aquí, El Mar de las Cosas. Fue una realización Flojisto Producciones.